acaricie mi piel, dejando su huella. Sola, desnuda la noche, de aquellos secretos que al amar en silencio esconde. Ella, con solo mirarme, consigue de mí lo que quiera sin yo poder escaparme. Suave, sin prisa ni temor, se entrega sin condición. Ella me enseñó lo que es el amor, me llevó en un beso a otra dimensión y me ha transportado en el tiempo, más allá del mismo universo. Ella es el latido del corazón, su inocencia es toda provocación. Ella es una estrella en el cielo, es por quien yo vivo y muero. Ella, con una sonrisa, recorre mi cuerpo y a la vez mi mente hipnotiza. Supo cambiar los colores que daban al mundo un tono gris, borró mis temores. Ella, con solo mirarme, consigue de mí lo que quiera sin yo poder escaparme. Suave, sin prisa ni temor, se entrega sin condición. Ella me enseñó lo que es el amor, me llevó en un beso a otra dimensión y me ha transportado en el tiempo, más allá del mismo universo. Yo siento.